Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Cabal y estoy aquí una vez más con mi compañera Alison Bautin, compartiendo opiniones acerca del tema exposición, la marca eres tú. Decíamos que para crear una marca debemos tener en cuenta que siempre se debe actuar siendo uno mismo, creando una marca propia y dándole un valor a ello, ya que el periodista se vuelve independiente y es necesario cuidar de lo que vayamos a publicar o decir. Una de las cosas importantes que resaltó mi compañera Yuli Malisa es que muchos periodistas individuales que normalmente trabajaban en medios eran capaces de atraer audiencia haciendo sus iniciativas periodísticas en internet. Esto es lo que normalmente hacían los periodistas freelance, tratando de diferenciarse de los demás periodistas. Algo que también me llamó la atención fue lo que expuso mi compañera Andrea Marcillo. Es que para los periodistas que trabajan establemente en un medio, no se les hace tan difícil conseguir una marca personal, debido a que los medios de comunicación han sido una exhibición tradicional para dar fama a la reputación de los periodistas. Estos puntos fueron relevantes para mí porque hablamos en sí sobre la marca de un periodista y qué tan importante es trabajar dentro de un medio y ser un periodista independiente, ya que hoy en día se está abriendo caminos y se les está dando las respectivas herramientas para que el periodista tome la iniciativa de crear una marca personal. A continuación, aquí se encuentra mi compañera Alison, que les va a dar su opinión acerca del tema. Buenas tardes, querida Katy. Bueno, la marca personal no solo se basó en diferenciar entre periodistas freelance y periodistas tradicionales, sino que también vale recalcar que existen otros subtemas importantes que se incluyen, como por ejemplo, el periodista frente a la era de internet. Este consiste en que existen las herramientas necesarias para la creación de una marca personal, ya que las redes sociales permiten al periodista relacionarse con otros de manera más dinámica, encontrar nuevas audiencias y contactos profesionales. A su vez, estas redes son un canal donde se distribuyen contenidos y se dan a conocer los trabajos. Uno de los aportes importantes que me dio mi compañera Noemí Villamar, ella dice que el periodista en las redes son un complemento muy importante para la construcción de la marca personal, ya que refuerzan el valor de la marca en nuestro nombre y también difunden nuestra imagen. Nos hacen accesible,